Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. The Obama administration is expected to unveil proposals today. Se espera que en el día de hoy la administración Obama revele propuestas para aumentar el control del gobierno sobre el sistema financiero. Además de las potestades ya anunciadas para confiscar empresas no bancarias en dificultades, el plan de la administración extendería la regulación federal por primera vez a la comercialización de derivados financieros, grandes fondos de cobertura y aseguradoras como AIG. Las entidades reguladoras también impondrían normas uniformes para limitar el alcance de las funciones de las principales empresas financieras, incluidos los bancos. On Capitol Hill, lawmakers continue... En el Congreso, los legisladores continúan negociando la versión final del plan de presupuesto del presidente Obama. El jueves, el Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes votó para respaldar la medida, luego de recortar decenas de miles de millones de dólares de la propuesta original. Se espera que en el día de hoy, el Comité de Presupuesto del Senado vote su versión. Secretary of State Hillary Clinton has admitted U.S. drug. La secretaria de Estado, Hillary Clinton, admitió que la política contra el narcotráfico de Estados Unidos no solamente ha representado un fracaso, sino que de hecho ha alimentado la guerra por causa de las drogas en México. Clinton declaró a los periodistas al iniciar su viaje a México: evidentemente lo que hemos venido haciendo no ha funcionado. Estoy convencida de que tenemos una responsabilidad conjunta. Nuestra demanda insaciable de drogas ilegales alimenta el narcotráfico. Nuestra incapacidad para impedir el contrabando a través de la frontera de armas que terminan en manos de estos criminales provoca la muerte de policías, soldados y civiles. Los comentarios de Clinton asumiendo la responsabilidad en el narcotráfico endémico son los de mayor alcance que haya realizado un alto funcionario estadounidense. In Pakistan, at least 11 people have been killed. En Pakistán, al menos 11 personas murieron en dos ataques de aviones no tripulados estadounidenses. Funcionarios pakistaníes afirmaron que los fallecidos eran militantes extranjeros. Cientos de personas han muerto víctimas de los ataques estadounidenses con misiles contra Pakistán. El Wall Street Journal informa que funcionarios estadounidenses y pakistaníes están terminando una nueva lista de blancos a lo largo de la frontera entre Pakistán y Afganistán. La cooperación se produce a pesar de las acusaciones estadounidenses de que la principal agencia de inteligencia de Pakistán respalda directamente a los combatientes talibanes y otros militantes en el interior de Afganistán. Según el New York Times, funcionarios estadounidenses acusan ahora a elementos de la inteligencia pakistaní de financiar y abastecer directamente a los comandantes talibanes. Estados Unidos e Israel son acusados de haber asesinado hasta 39 personas en un ataque con bombas en Sudán en enero pasado. De acuerdo con los informes, fuerzas estadounidenses o israelíes habrían atacado un convoy de 17 camiones que estaban bajo sospecha de transportar armas para ingresarlas de contrabando en la franja de Gaza. Un ministro del gobierno sudanés confirmó el ataque y dijo que había sido realizado por una potencia muy importante. En Israel y los territorios ocupados, la organización Human Rights Watch, HRW por su sigla en inglés, acusó a Israel de atacar ilegalmente con fósforo blanco zonas densamente pobladas con civiles durante el ataque a Gaza, que duró 3 semanas. En un nuevo informe, Human Rights Watch sostiene que el fósforo blanco asesinó al menos a 12 civiles palestinos y destruyó propiedad valuada en millones de dólares. Bill Bannesfeld, de la mencionada organización, afirma que la utilización de fósforo blanco equivale a un crimen de guerra. Bill Bannesfeld dijo: parece que las pruebas indican que se cometieron crímenes de guerra. Un crimen de guerra es cuando hay intención de atacar a población o instituciones civiles o imprudencia en relación con ellas. Lo que vemos aquí es que hubo muchas instituciones civiles destruidas por el fuego, cantidad de civiles heridos, y siguió pasando sin justificación aparente. Es por eso que estamos preocupados. En otras noticias de Israel, el entrante primer ministro israelí Benjamin Netanyahu prometió convertirse en lo que denominó un socio para la paz con los palestinos. Benjamin Netanyahu declaró: creo que los palestinos deberían comprender que nuestros gobiernos tienen un socio para la paz, la seguridad y un rápido desarrollo de la economía palestina. La paz no es la meta última, es una meta común y permanente de todos los israelíes y de todos los gobiernos de Israel, incluido el mío. Esto significa que negociaré con la autoridad palestina para alcanzar la paz. A pesar de haber prometido trabajar por la paz, Netanyahu ni siquiera hizo referencia en su discurso a la creación de un Estado palestino. El líder israelí ha rechazado sistemáticamente la idea de un Estado palestino y ha respaldado la continua expansión de asentamientos israelíes integrados solamente por judíos en los territorios ocupados de Cisjordania. En Perú está teniendo lugar una cumbre de grupos indígenas sobre las amenazas ambientales que afrontan sus comunidades. La líder indígena Norma Mayo dice que la extracción de energía está poniendo en peligro a regiones de todo el hemisferio sur. Norma Mayo dijo: los culpables del cambio climático han sido los países desarrollados, quienes de ellos han venido a nuestros países a llevar el petróleo, las minerías, y han dejado contaminados nuestros bosques, y esto ha perjudicado a que nuestros niños, nuestras familias estén pobres y aumente la desnutrición. United Nations Secretary General Ban Ki-moon. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, está exhortando a los líderes del G20 a que establezcan un paquete de estímulos económicos de $1 billón para los países más pobres que se ven amenazados por la debacle financiera mundial. Ban le dijo al Financial Times que hará un pedido formal en la cumbre del G20 que se llevará a cabo en Londres la semana que viene. Mientras tanto, Ban ayudó a conmemorar el Día Internacional por las Víctimas del Comercio de Esclavos en la ONU. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, dijo: Africa has yet to recover. África aún no se ha recuperado de los estragos del comercio de esclavos, de la era subsiguiente a la colonización. Aquí, en el Nuevo Mundo y en Europa y en otros lugares, los descendientes africanos aún deben luchar a diario contra los prejuicios arraigados que los mantienen desproporcionadamente en la pobreza. A pesar de la abolición oficial de la esclavitud, nuestro mundo aún está contaminado por el racismo. Here in New York, Governor David Patterson and state lawmakers have reached a deal. En Nueva York, el gobernador David Patterson y los legisladores estatales llegaron a un acuerdo para modificar las draconianas leyes Rockefeller sobre las drogas. Este acuerdo revocaría un sinnúmero de condenas mínimas obligatorias para los delitos leves vinculados a las drogas y les otorgaría a los jueces mayor libertad para ordenar que los delincuentes sean sometidos a tratamientos en lugar de ser enviados a prisión. The measure also calls for a $50 million. Esta medida también exige que se destinen $50 millones más a los tribunales de drogas y a los programas de tratamientos. No obstante, no se sabe con certeza a cuántos prisioneros se les podrá conmutar la condena. En el pasado, Patterson fue arrestado por protestar contra las leyes Rockefeller sobre las drogas, pero, según informes, ahora está intentando limitar el número de prisioneros que podrían solicitar que se conmute su condena. In Vermont, Governor Jim Douglas says he'll veto En Vermont, el gobernador Jim Douglas dice que vetará cualquier proyecto de ley sobre el matrimonio entre personas de mismo sexo que llegue a su escritorio. El Senado Estatal de Vermont votó a favor de legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo el lunes y se prevé que la Cámara de Representantes llevará a cabo una votación a la brevedad. No se sabe con certeza si quienes apoyan esta medida conseguirán la mayoría de votos necesaria para levantar un veto. Si este proyecto de ley es aprobado y se convierte en ley, Vermont será el primer estado en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo sin ser obligado a hacerlo por los tribunales. Democratic Senator Benjamin Cordon of Maryland has introduced. El senador demócrata de Maryland, Benjamin Cardin, presentó una medida que busca rescatar a la industria del periódico que se encuentra en problemas. La ley de revitalización de los periódicos permitiría que las empresas que producen periódicos se conviertan en educativas sin fines de lucro y operen de forma similar a las emisoras públicas. Los lectores podrán otorgarles donaciones desgravables, mientras que las ganancias por los anuncios publicitarios y las suscripciones estarán libres de impuestos. Cardin dijo: el modelo del negocio de los periódicos basado en los ingresos por la tirada y los anuncios no funciona y eso es una verdadera tragedia para las comunidades del país y para nuestra democracia. The computer giant IBM has announced plans to lay off 5,000 U.S. La gigante de computación IBM anunció sus planes de despedir a 5,000 trabajadores estadounidenses. Esta cifra representa aproximadamente un 4% del personal de IBM. And the African-American scholar and author, y falleció el erudito y escritor afroestadounidense John Hope Franklin. Franklin fue un pionero en el área de los estudios afroestadounidenses. From Slavery to Freedom, de la esclavitud a la libertad, es una obra muy reconocida sobre las vivencias de los afroestadounidenses. Franklin recientemente habló sobre la importancia del ascenso del presidente Obama a la Casa Blanca. John Hope Franklin dijo: "It's amazing, it's remarkable." Es asombroso, es extraordinario y es una demostración de la voluntad y la capacidad de este país para dar un giro significativo hacia la igualdad política. No creí que viviría para verlo. Mi madre y yo teníamos un juego al que jugábamos en público. Ella decía que si alguien me preguntaba qué quería ser cuando fuera grande, que le dijera que quería ser el primer presidente negro de Estados Unidos. Pero estas palabras eran tan alejadas de la realidad, tan increíbles, que solíamos divertirnos haciendo eso. No sé si hablar sobre los obstáculos. Sin duda existen. Cualquier persona que haya vivido 10 minutos en Estados Unidos sabe que existen. La pregunta es si él tiene la capacidad y los recursos para superarlos. Y yo creo que sí. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.